Llevo toda la semana comentando y explicando que hoy, día 26 de febrero, termina el plazo para solicitar plaza en los colegios de aquí de nuestro municipio. Yo imagino que ya quien más y quien menos habrá hecho la solicitud. Por si acaso no lo habéis hecho, tener en cuenta que el plazo está a punto de terminar. Concluye hoy. Abro comunicación con la directora del Colegio de Peñamiel. Ella es Ana María Ruiz. Ana, muy buenas. Hola, buenos días. Y muchas gracias por atendernos. ¿Qué Bueno, tal? Ana, lo primero, ¿cómo os lleváis el tema de la inscripción o el tema de la solicitud? Me comentabas antes que tenéis más solicitudes que plazas. Ahora, claro, no se sabe quién entrará y quién no, porque hay que mirar el tema de la baremación, ¿no? Claro, el plazo, como decías, termina hoy y empezó el 1 de febrero, termina hoy a las 2. Y la verdad que nosotros a las 9 de la mañana teníamos 52. Y ha llegado alguna más durante estas horas, ¿no? No sabemos si realmente les corresponderá al centro o no, pero sí que es verdad que este barrio es un barrio joven y vienen muchas familias con niños pequeños, sí. Recordamos que para hacer la baremación se necesitan, pues, por ejemplo, documentos como el certificado de hermanos escolarizados en el centro, un certificado de que alguno de los padres trabajen en el centro solicitado, también una documentación en relación con el domicilio laboral, el certificado de la renta anual de la familia, certificado de dictamen de discapacidad y, si lo hubiera, título de familia numerosa, ¿verdad? Todo Sí, eso puntúa a la hora de que tengan un centro u otro. exactamente. Digamos que lo que más puntos da es el domicilio laboral, que te da 10 puntos, junto al tener hermanos en el centro, que te da otros 10 puntos, ¿no? Luego los demás, pues es algo que te da un punto o dos puntos, ¿no? El ser familia numerosa o el tener unos ingresos inferiores a la renta per cápita. Pero aquí tenemos la cosa muy difícil, porque hay muchas familias del barrio, ¿no? Claro. Y Y porque me parece, iba a perdona decir que si... también hay algunas peticiones que no son del barrio, pero que en principio tienen interés en venir Claro. para acá, ¿no? Y además pasa otra cosa, disculpa si me equivoco, pero creo que el Colegio de Peñamiel tiene menos plazas que el San Juan Evangelista, ¿verdad? En el Colegio Peñamiel solamente tenemos dos aulas de cada curso, entonces tienen la mitad de plazas Claro. y abarca una zona muy concreta y muy delimitada, que es desde la carretera de Mazarambroz hacia el norte, hacia Jofrín, ¿no? Y luego baja por la avenida de Europa hasta la calle del Greco. Entonces, esta zona es la que le corresponde a nuestro colegio. Y a esa zona nos tenemos que ceñir porque, como decía, lo que más puntuación da es el domicilio o el tener hermanos en el centro. Pero bueno, durante este curso sí que tuvimos dificultades con una familia que quedaba fuera. El 1 de septiembre todavía nos quedaba fuera del barrio un niño sin escolarizar aquí. Y luego se dio la circunstancia de que había otra familia que le quedaba un niño en el San Juan Evangelista de 5 años y al nuevo le escolarizaban aquí porque quería traer aquí a los dos. Pero el padre decidió que era más importante que estuvieran los dos juntos. Renunció y al final este otro niño pudo entrar. Ajá, muy bien. Normalmente no suele haber problemas, ¿verdad? Salvo casos aislados como este. No hay problemas, pero es difícil porque hay mucha demanda porque nuestro barrio es muy joven. Entonces no sabemos lo que pasará. Claro. Y otra cuestión, ¿la gente está informada sobre el funcionamiento real el tema del calendario del proceso de escolarización? Me explico. ¿La gente conoce que ya son dos colegios completamente independientes o eso todavía hay que explicárselo Hombre, al personal? yo creo que la gente ya sabe que son dos centros. El primer año fue el más difícil, ¿no? Pero yo creo que todos los padres están ya muy pendientes de esto que estamos hablando, ¿no? Y cuando vienen al centro a por la solicitud de matrícula, tanto en el San Juan Evangelista como en el nuestro, les damos el calendario del proceso con todas las fechas. Entonces es muy importante que presenten, por supuesto, la solicitud en su plazo. Pero el 22 de abril es cuando se publica la baremación y se les asigna un número también para el sorteo en caso de empate. Y tienen ese plazo del 22 hasta el 30 para poder reclamar. Eso es muy importante porque puede ocurrir que una familia no reclame, que le baremen mal y que no reclame. Y pierda, digamos, el derecho a la escolarización en este centro. Claro, a partir de ahora se abre todo un proceso que tiene algunas fechas claves, como por ejemplo la que va del 16 al 30 de junio, que es el periodo en el que se tiene que formalizar la matrícula ya de cara al próximo año, ¿verdad? Sí. Pero digamos que el 28 de mayo es cuando sale la adjudicación definitiva y todo el proceso es como. Es importante que hagan la matrícula en su plazo, pero lo que es muy, muy importante es que se centren muy bien en las fechas de plazos de reclamaciones, porque si no reclaman en su plazo, digamos que pierden el derecho, aunque haya un error. Claro, no van a tener ningún tipo de posibilidad. Exacto. Ajá. Bueno, sobre la escolarización, algo más, yo creo que están todos los datos comentados, pues explicados. Recordamos, se cierra el plazo a partir de las 14 horas. Y una pregunta, en esta última semana, o mejor, en estos últimos días, ¿ha llegado gente todavía con la solicitud? Mucha ¿O gente. La gente normalmente lo hace al principio? Pues hay de todo. Tenemos gente todos los días. Uh-huh. Sí. Y hoy han venido algunas personas que querían presentar alguna documentación y nos han dejado la solicitud. Y queda la documentación pendiente, pero lo importante es que lo presenten en el claro. dentro del plazo. Y una pregunta, Ana, ¿qué pasa si hay una familia que por lo que sea no se entera de este calendario, de cómo va, de cómo funciona, o se le olvida directamente, y no solicita centro en el tiempo y de la forma correcta? Pues digamos que se le adjudica de oficio donde haya plaza. Correcto. Quiero decir que si luego queda plaza en nuestro centro, en el San Juan Evangelista hay menos matrícula, pues irá donde corresponda en función del número de alumnos. Pero ya quedan los últimos. Digamos que tendrían que acoplarse donde hubiese hueco. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues recordamos, se cierra hoy tanto en el Colegio Público San Juan Evangelista como en el Colegio de Peñamiel a partir de las 14 horas. Y luego, por otro lado, también otro de los motivos de esta llamada era conocer de primera mano cómo lleváis los diferentes proyectos que hace tiempo se comenzaron a desarrollar en el Colegio de Peñamiel. Hace unos meses estuvimos hablando con la directora del proyecto Otras Culturas, que es un proyecto ciertamente interesante desde el punto de vista intercultural, con el propósito de que nuestros niños en el Colegio de Peñamiel conozcan de primera mano otro tipo de idiomas, otro tipo de culturas, otro tipo de tradiciones que conviven aquí, en nuestro pueblo. Otras Culturas, me parece que ahora lleváis el tema del rumano, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo va ese proyecto? Cuéntanos, Ana. Bueno, pues digamos que en el proyecto lo hemos dividido en tres idiomas o culturas y en tres trimestres, ¿no? Un idioma para cada trimestre. Y ahora estuvimos con el árabe en el primer trimestre y ahora nos toca el rumano. Uh-huh. Entonces, en el rumano se están haciendo actividades, pues como algunas que se hicieron ayer. Participan mamás rumanas, uh-huh. contando un cuento en rumano. Y fue muy curioso porque los chicos, claro, de entrada no entendían nada del rumano, pero bueno, se familiarizan con el idioma. Luego también se lo contaba en español, ¿no? Uh-huh. Para que lo entiendan. Otro día invitamos a una profesora rumana que nos contó la leyenda del marcito, que es una fiesta que celebran en Rumanía con la llegada de la primavera. Uh-huh. Y la verdad que quiso ella que no se quedase excluido ningún grupo ni ningún nivel del centro. Vino toda la mañana y fue muy intensa porque juntamos a seis grupos en tres sesiones, uh-huh. para que pudiera participar todo el centro, ¿no? Y después cada seis grupos pues hizo un detalle que era lo que se regalan ellos en marzo, ¿no? Que es como un broche. Qué que curioso. Se lo ponen en la chaqueta o en el jersey, ¿no? Uh-huh. Es algo muy curioso y yo tengo que reconocer, soy un auténtico enamorado de este proyecto que habéis puesto en funcionamiento, primero porque tiene tintes interculturales, sí. que es quizá lo más importante, pero luego por otro lado también porque tiene un aspecto intergeneracional, porque también participan los papás, las mamás, que me parece muy, muy interesante. Es que uno de los objetivos que nos proponíamos era que participasen las familias y que uh-huh. participase toda la comunidad educativa. Uh-huh. Creo que es muy importante implicar en la medida que se pueda a toda la comunidad, ¿no? Uh-huh. Que cada uno tenga su papel, pero que puedan participar y que puedan contar cada uno lo que sabe, ¿no? Y en estos casos, pues como nos vamos centrando en idiomas, pues invitamos a las mamás que correspondan. La verdad que hay alguna familia menos que el curso pasado de Rumanía, que con la crisis y demás se tuvieron que marchar. Ya. ¿Es el primer año que ponéis en marcha este programa? Sí, el año pasado, como era el de funcionamiento, nos lanzamos con mucha energía a planificar proyectos, ¿no? Ajá. Pero bueno, si puede ser, continuaremos con el próximo curso, sí. Eso te iba a preguntar, que la valoración es tan positiva que se quiere sí. incluso hasta ampliar de cara al próximo curso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si o le dedicamos a otros idiomas o todavía no está programado, pero sí que nos gustaría continuar. ¿Y qué otros proyectos tenéis entre manos? Porque desarrolláis el tema de las secciones europeas y además vais a tener próximamente también una especie de talleres infantiles, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuéntanos, Ana. Bueno, de las secciones europeas, este como es el primer año de puesta en funcionamiento, se ha incorporado infantil, uh-huh. que se, pues, por ejemplo, el momento de la asamblea, o del desayuno es el que se dedica a hablar en inglés, ¿no? Uh-huh. Y en primer ciclo se trabaja en dos áreas, en el conocimiento del medio, pero de todas las sesiones este año hemos dedicado una y queremos ampliarlo en el próximo curso. Y también se trabaja la artística, la música, que la trabaja una profesora, y la plástica se ocupa de ella Stacy. Stacy es la auxiliar de conversación, es una uh-huh. chica americana. Uh-huh. Y esas son las áreas que se trabajan un poco, ¿no? También tenemos al asesor lingüístico. Y también es muy importante en las secciones que el AMPA ha organizado unas clases de inglés y las imparte nuestra auxiliar de conversación. Uh-huh. Ella es encantadora y la verdad que está muy bien también pensar en la formación de padres. Muy bien. Por poner quizá un poco en antecedentes a la gente, porque, claro, nos hemos lanzado a hablar de las secciones europeas, pero yo creo que la gente las tiene que conocer quizá un poquito mejor. Exactamente este proyecto, ¿en qué consiste? ¿Son una serie de clases fuera del horario con el objetivo de reforzar en según qué áreas? No. ¿En qué consiste exactamente? Las secciones europeas se llama también colegio bilingüe. Uh-huh. Quiere decir que algunas áreas, y la tendencia es que cuantas más mejor y con el tiempo sean, si no todas, la mayoría, se den en inglés. Uh-huh. Por supuesto, la lengua no se va a dar en inglés, que es la lengua castellana, pero al menos en primaria obligan a que sean dos áreas. Uh-huh. Y se trata de que mejoren en la competencia lingüística en el inglés. Los contenidos son los mismos del resto de las áreas. O sea, cuando trabajan conocimiento del medio, están con lo que les toca. Uh-huh. Pero si es una sesión de secciones, pues la dan en inglés. Ajá. Y luego, por otro lado, ¿qué tipo de talleres infantiles vais a poner próximamente en funcionamiento, Ana? Bueno, durante el mes de marzo empiezan los talleres de los niños de 4 y 5 años, en los que participan las madres también. Y van a hacer un taller, son talleres dobles, y en estos el alumnado se reorganiza y se mezclan los niños de distintas clases, de 4 y 5 años, también para mejorar la comunicación y la convivencia entre ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces habrá dos talleres de cocina, otros dos talleres van a ser para pintar camisetas, uh-huh. Van a hacer otra actividad manual de un tambor y otra donde interviene un cuento. No sé, me han dicho que se llama Papeles Rotos, pero es algo de manualidades con un cuento. No conozco todavía muy bien cómo es. Muy bien. ¿Y esto se da en horas de clase o en horario extraescolar? No, eso se da va a ser los martes de 10:30 a 12. Ajá. Venimos haciendo tradicionalmente ya desde hace muchos años, sí. Estoy yo dándome cuenta, madre mía, cómo ha cambiado el colegio desde que yo iba, ¿eh? Este tipo de cosas no existían, ¿eh? Claro, pero esto está muy bien. No, desde luego, ha cambiado a mejor, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. Oye, y hablando de cambios, tenéis ya también el tema de los ordenadores, ¿no? Estáis funcionando con ello. ¿Cómo lo valoras, Ana? Pues a mí me encanta. A mí todo lo que sean proyectos y mejoras, pues me parece fenomenal. Nos llegaron ya a mediados de enero, igual que en el San Juan Evangelista, el mismo día. Uh-huh. Y los profesores están utilizándolo en las clases, son para quinto. Y también lo que está haciendo la administración es dar formación a los profesores de quinto. Uh-huh. Nos han mandado una pizarra digital para cada aula, aunque todavía no está instalada, y entonces va a ser, cuando el trabajo sea con el portátil, la pizarra y el cañón, pues va a ser una maravilla. Eso sí que no lo hemos conocido nosotros. No, desde luego, ¿eh? Pero ni siquiera en la universidad. Exacto. Ni siquiera. Muy bien, pues Ana, lo dejamos aquí, recordamos. Te quería preguntar una cosa. Explícanos, cuéntanos. No, te quería plantear que con el proyecto de innovación, pues hacemos, además de un poco lo que he comentado, hacemos un periódico trimestral. Ajá. Y eso sí que es un periódico del cole, donde se recogen las actividades del centro, pero especialmente las del proyecto. Uh-huh. Y habíamos pensado, y yo tenía pendiente llamarte, si podíamos invitar a la radio a algunos chicos de sexto para que contasen un poco cómo funciona. Por supuesto, pero eso casi no hay ni siquiera que explicarlo ni que comentarlo. Vale. Así de esta manera tan formal. Bueno. Simplemente el día que queráis nosotros quedamos, preparamos algo, y rápidamente lo ponemos en antena. Que cuando me digas, David, ¿vale? Perfecto. Yo he estado esperando a hablar con los profesores y tal, y les parece muy bien. Uh-huh. Muy bien, pues que lo vayan mirando, que lo vayan preparando, y más pronto que tarde nosotros ponemos en funcionamiento ese tipo de programa. ¿Sería una intervención semanal, una intervención, o solamente una exclusivamente? Una trimestral. Ajá. Para explicar, pero bueno, no sé si se puede enfocar de otra forma. Vale, perfecto. Yo había pensado, porque al menos conocen un poquito lo que es la radio, ¿no? Y uh-huh. intervienen en el medio, y les puede venir bien, ¿no? Muy bien. Pues sí, me parece una idea bastante positiva. Me llamas cuando te venga bien, ¿te parece? Sin ningún tipo de problema, Ana. Muchas gracias. Y lo hacemos así, sin ningún tipo de problema, y desde luego que esto también le da un valor añadido no solamente a la actividad vuestra, sino también a los programas que nosotros solemos poner en funcionamiento aquí en esta casa. Así que estamos en contacto por ese tema y en relación también con todo tipo de asuntos que vayan surgiendo desde el Colegio Público de Peñamiel. Estamos en permanente contacto con el propósito de irlo contando y comentando a todos nuestros oyentes. Así que si tienes algún detalle más, algún dato, algo que se te quedó en el tintero, recordamos hoy a las 14 horas, era lo que iba a comentar anteriormente, termina el plazo del calendario del proceso de escolarización con el objetivo de solicitar plaza en el colegio que cada padre o madre quiera para su niño o niña. Así que no os durmáis, ¿eh? Y especialmente este es un mensaje para los despistados, que conocemos de primera mano que hay gente que lo deja todo para el último momento. Hoy a las 14 horas, tanto en un colegio como en otro, termina ese plazo. ¿Ana, algo más? Pues por mi parte no. Muchas gracias por todo, David. Gracias, directora. Un saludo. Venga, adiós. Era la intervención aquí en este tiempo de radio de Ana María Ruiz, que es la directora del Colegio de Peñamiel.